aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No he encontrado de qué modo compensar los beneficios de ese puerto seductor. He decidido con mis coplas ensalzar los grandes méritos que tiene a su favor. Muy bien, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. ¿Cómo se llama este programa? ¿Tú no te acuerdas? Sí. No, se llama Aquí Entre Nos. Es que Betty, quién sabe, tuvo un problemilla. La llamada no llegaba y yo andaba a la carrera. Total que todo se conjuntó. Pero de todas formas quiero decirles a ustedes que nos perdonen, que nos disculpen y ya estamos aquí. Jorge, ¿cómo estás? Ah, ya estoy aquí. Ah, qué bueno. Bueno, entonces. Es que no llegaba el periódico, pero ya está aquí. Todo cae dentro del ámbito de la normalidad. Después de pedirle a nuestros amigos que nos disculpen, no crean que es falta de cariño, de profesionalismo, lo que sea. Bueno, sí, tantito. Lo que sucede es que muchas veces, pues anda uno en la organización y hacer complementario todo el teléfono, el periódico, la información, Betty, el joven Milton o el caballero que está hoy y todos. Bueno, ¿qué novedades hay? Aprovechando que hoy hace sol en Manterilla. Pues Jorge, la elección del nuevo líder del Partido Acción Nacional, que cayó en Gustavo Amadero finalmente, ¿no? Finalmente. Y tú sabes, pues como todos los panistas, todos muy echados para adelante según él, y que ahora sí va a ser una organización muy buena, a diferencia de la que se tuvo con César Nava, a diferencia de la que se tuvo con el señor Germán Martínez, y pues todo en miras de la presidencia del 2012, ¿no? Sí, qué raro. Fíjate que a mí yo no creo que tenga tanta importancia y trascendencia el que quien sea el presidente del PAN, porque llegamos a una época en la cual los partidos, así, es una noticia nacional, causa conmoción, inquietud, angustia, o por lo contrario, ánimo extraordinario y desbordado, el hecho de que Beatriz Paredes, o de que el niño verde, o que un señor Anaya, o quien sea, dirija el PT, o que Chucho del PRD, dirija el PRD, no es que me valga, es que me vale. No tiene ninguna importancia. La línea fundamental de los partidos políticos es la conquista del poder si no se tiene, la preservación del poder si se tiene, y el hecho de no perderlo. Vaya, si no lo tienes hay que conquistarlo, si lo tienes hay que preservarlo como sea, y si lo preservas hay que usarlo y no dejar que te lo quiten. Esa es la definición total de una palabra utilizada en México que se llama, o que la gente dice aquí en Manderilla, como rebatinga. Entonces el hecho de que sea el señor Madero, respetabilísimo señor Madero, cuyo abuelo fue su abuelo o bisabuelo, ¿verdad? El de la revolución. Bisabuelo, ¿no? Sí. Fíjate tú. Sí. ¿Cómo vamos a pensar que ahora él el bisabuelo luchó para hacer sí. de esto un país democrático, y su bisnieto o nieto es el que dirige el PAN, que obviamente sí. por esencia tendrá e irá a la búsqueda de la antidemocracia. Sí, desde luego. Porque no es posible. El PAN y los principios de un panismo acendrado Ajá. obedecen la ley de Dios, no de las mayorías. Mm-hmm. Primer error, ¿eh? Es incompatible. Lo mismo que un partido revolucionario e institucional. Sí. En esencia, no se comprende. Porque la revolución se hace cuando las instituciones se corrompen. Y la revolución viene a revolver, a cambiar la putrefacción, por llamarle de alguna forma, de las instituciones. Cierto. Por eso es muy necesario y vigente o hacer honestas las instituciones o revolucionarlas, cambiarlas. En México, donde hay instituciones hipotéticamente no honestas, no hipotéticamente, realmente no honestas, uh-huh. hay que revolucionarlas. Total que el hecho de que es una noticia muy floja, y a mí me es decir, no es que me dé flojera, pero el hecho de que el señor Madero haya conquistado el PAN, pues hay que decirlo nada más así, pero no creo ni que cambie nada. Ah, no. ¿Eh? No creo, eso sí, tampoco, que cambie algo dentro de el ejercicio del Partido Acción Nacional. Yo creo que van a seguir teniendo los mismos vicios. Se van a descorromper las áreas de práctica. ¿Eh? Sí, ¿no? Va a seguir todo. Todo en el mismo camino. Es decir, algo sería fundamental cuando que las áreas de corrupción del poder se fuesen a limpiar. Sí. Simplemente. Y cuando si siguiera realidad el hecho de una frase que dijo Calderón, como algo consumado, cuando es una tarea por hacer. Sí. Las escaleras se comienzan a ver desde arriba, y no sé de uno solo de ellos que haya dicho, yo no tengo derecho a un aguinaldo de ese monto, por tanto renuncio a él, o debo darle las gracias a alguien que haya dicho eso. ¿Lo sabes tú? No creo. No, pues digo, yo no he visto ningún. Bueno, muy bien, mi querida Betty. ¿Alguna otra cosa? Ah, fíjate cómo estaba lloviendo los periódicos. Ajá. Aquí nomás así. Dice Diario de Jalapa, por cierto, muchas gracias Pilar Ferreira, que tuvo la gentileza de saludarme con afecto. Dice, no decae fervor guadalupano, primera noticia, es decir, continúa el fervor guadalupano. El Canelo gana, pura canela. Sí. En el fútbol, el Tiburón va para atrás y todo esto, y ya se pudrió. ¿Qué otra noticia hay? El Teletón, yo no sé lo que ha sucedido, me da una repulsión muy notoria y a eso dedico mi notipoema, pero el Teletón, pero lo que haya sido, van a sacar. ¿Ya terminó esa mugre? No, me da igual. Y voy a decir por qué. Y ya van a triunfar o no. ¿Y qué otra cosa habíamos dicho? Sí. ¿El qué? Lo del Canelo, lo de el fútbol hoy, la final de fútbol. Sí. Y la imagen del proceso, sí. en la cual se ve pues hay que decirlo, uno de los factores fundamentales del México, del poder en México, sí. que es el ejecutor de las decisiones de Televisa, ejecutor. No dije verdugo, aunque entre ejecutor, verdugo y ariete, sí. son tres palabras que utilizo para definir la personalidad, no lo estoy criticando, de Joaquín López Dóriga, que finalmente tendrá que considerar si en realidad no es una víctima, es decir, si no es utilizado como los niños del Teletón, que a esto dedico, bueno, ya dije, niño del Teletón hace eso. Su destino lo pone y alguien lo proyecta para eso, sin que se haga referencia de ninguna mala leche. Cuando uno trabaja en esas instituciones, carece de voluntad propia, carece de criterio y obedece. Por eso yo me pregunto hasta qué punto habría que considerar como una víctima a alguien que tiene que hacer misiones así. Total que hablamos del fervor guadalupano, del Canelo, del Teletón, de proceso, en todo está la televisión. Digo, el fervor guadalupano, el fervor este de ir a cantar allá, que será dentro de 6 días, es inconcebible sin la televisión desde hace 50 años. Uno, el Teletón es una invención de ellos que implica dominio de la voluntad de toda una nación. Él a sus órdenes, señor, lo que usted diga, vamos a hacer un programa en el cual yo lo voy a ayudar para que usted exponga, y yo pacientemente, aún en contra de mi criterio, pues tengo que aceptar lo que usted diga. Así se hace, así es. Y así por lo consecuente, atrás de todo está el poder con su poderoducto, que es la imagen vista. Dime si no, mi querida Betty. Sí, está presente, es omnipresente en cada evento, como así le llaman, de lo que sucede en la República Mexicana, en cada secuestro, en cada fiesta, en cada partido, en cada matrimonio. En cada matrimonio. Sí. Tu matrimonio, me dicen, hay un candidato de no sé qué. Ah, por cierto, que tiene una novia de Televisa. Me refiero al Canelo. ¿O qué creías? Ah, yo pensé que la boda pasada del Estado de México, ¿no? No, ya sabes, yo no podría hacer una señalización de carácter personal. No, además... Pero me acaba de decir, el Canelo ya tiene una novia de Televisa. Pues obvio. Es obvio. Imagínate tú que la tuviese de un calán enemigo o de alguien así del PRD que hubiese... El pulpo cuando hace así para allá con una mano larga que tiene los pies, ¿cómo se llama esa? Su tentáculo. Eso. Sí. Pues eso tiene, sin albur, sin palabras malas ni nada. Y el pulpo. Su manota, pues. Sus manotas a donde quiera. Sí. Y si es hombre de poder, bueno, pues tenemos una representante de tal lugar. Cherche la femme, dicen en francés. Sí. Busca la mujer. Si la utilización conveniente de la mujer, y si está durísimo el asunto, está verdaderamente, y se ríen de lo que sucede ahí en Wikileaks, en lo que sea, de espionajes y todo, porque por ejemplo una mujer amiga pues puede decir, oye, que el Canelo no quiere pelear contra el hijo del santo, no quiere. Pero si nos van a dar 5 millones de dólares, o 10, o 20, pues no quiere que convencerlo. Oiga, Ernesto Alonso, háblele por favor a la señorita que tiene una telenovela, que a su vez es novia del Canelo, a ver si no la convence, y dile que le damos 24 horas para que convenza a su novio de que pelee contra el hijo del santo. ¿Y cómo no va a querer, verdad? Y anuncie la pelea. Ya hagan los comerciales, señorita, y quiere, pero ¿cómo, hijo de la mañana, no va a querer? ¿Quiere? Y eso se llama el conveniente manejo del poder. Así en otros ámbitos, ¿me entiendes? Que no me atrevo a decir, Adelante, Betty. En el político, en el económico, en todos. Pronunciaste la palabra clave. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estas son las las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera... Jorge, muchísimas felicidades. Más bien, en lugar de muchachas, es muchachos bonitos, pero es con todo el cariño de todos los que trabajamos aquí para ti, Jorge. Muchas felicidades, que cumplas muchos años. Y al ratito llegamos a la fiesta, ¿verdad? Sí, hombre, a la hora que tú gustes. Bueno. No, hombre, ya, no vayas a cometer la osadía de preguntarme... ¿Cuántos, cómo y a qué horas? Muchas gracias. También hay un señor que, Enrique Sarmiento Suriano, que me escribió una hermosa carta de San Luis Potosí, muchas gracias. Ya dije que Pilar Ferreira, y a muchos amigos y amigas de aquí de la región que me han manifestado que me toleran, y cosa que agradezco de todo corazón. Gracias a ti, Betty. Te mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias, Muy bien. Bueno. Pues hablábamos del fervor guadalupano que se llega y que, obviamente, pero parecería ser que la gente ya está un poco advertida de todo esto. ¿Tendrá el público, es decir, se ha promovido el hecho de hacer un pueblo adecuado a una serie de intereses y a una serie de poderes y a una serie de características de gobierno, y no les está resultando? No les está resultando porque o no era la finalidad o no lo han logrado. Las declaraciones gubernamentales que vienen por el conducto de la televisión no logran acallar la inconformidad popular, es un hecho. Perdón que utilice palabras un poco ya desgastadas. Si yo veo un noticiero y la finalidad del noticiero es decir, ahí la llevamos, vamos bien. ¿O cómo dices que vamos bien? Porque hay muchos empresarios que vienen a emprender cosas en México, me vale gorro. Bueno, porque la gente está comprando mucho en Navidad, me vale gorro. Porque el cambio de poderes en determinado estado, el cambio de gobernantes, va a hacer que tú vivas mejor, no es cierto. Porque no hay antecedentes que demuestren que al cambio de poder uno mejora de vida. Entonces, todo eso hace que falte lo esencial en un poder: la credibilidad. Ya no creemos. Oye, fíjate que con la explotación de estos niños que tienen su rostro lesionado por la anormalidad, vamos a juntar tanto y vamos a solucionar el problema del síndrome de Down o lo que sea. No te creo. A mayor educación especial de la televisión, mayor incredulidad del pueblo. Ya no les creemos. ¿O usted cree cuando el presidente Calderón va a decirlo con todas el peso de las palabras de esta semana? Nos dice que ahí la llevamos y que vamos ganando la lucha contra la delincuencia. ¿Usted lo cree? No, claro que no. Yo creo que no, a pesar de Roy Campos, a pesar de la encuesta que me pongan y que sea, tenemos miedo. Sí. Y punto. Ahora, el hecho de que haya casos tan verdaderamente terroríficos como que la delincuencia se ha recrudecido, como que la delincuencia ha sobrepasado los límites de la imaginación y de lo truculento y de lo macabro. Sí, como el caso del niño, Jorge. Y sale el niño Ponchis. Sí. Ese niño Ponchis no es producto de una sociedad bien conducida, bien educada. En su mente infantil había la tierra fértil para que todos los mensajes de una sociedad violenta que ha convertido la violencia en materia de atracción televisiva llegue, y hay que decirlo, no es el único lugar del mundo en el cual el criterio de la violencia infantil ha sido alimentada por la televisión y actualmente por la electrónica, donde the name of the game, como decían los de negocios, dicen el motivo del problema de la empresa que estamos haciendo se llama ganar-ganar. El nombre del juego es ganar money, dinero. Para tal efecto, tengo que ser poderoso y tener poder. El nombre del juego se llama poder. Y el poder se manifiesta eliminando obstáculos. Que obviamente, cualquier cosa es un obstáculo. Una persona es un obstáculo, pero no me deja. Entonces hay que eliminarlo. Ese simple mecanismo de enseñanza, ahora lo saben dos entidades: el poderoso y el poderoso delincuente, que para el efecto es lo mismo, porque el poderoso simplemente dice, oye, pues es conforme a la ley. Sí, pero ¿quién hizo la ley? Eso no me importa, ¿la aceptaron o no? Sí, aceptaron una ley, pero ¿qué te va a beneficiar a ti? Así es que mi aguinaldo de 400,000 pesos es conforme a la ley, lo cual no quiere decir que sea ni honorable, ni ético, ni justo, ni moral, ni evangélico, ya que tanto te intereses en eso. Y punto. Y está complicado el asunto, ¿verdad? Pues tremendo, porque pues son ellos finalmente los que dicen que hay que poner más penas a los delincuentes, secuestradores y 70 años de cárcel, cadena perpetua, cuando ellos mismos son los que violentan la ley. Pero les pueden poner 150. Sí, le pueden hacer lo que quieran. Pero pueden 150 mientras, por ejemplo, leamos hoy a 8 columnas, donde quiera, que había conflictos personales insurmontables, que quiere decir, ¿cómo se llama?, irresolubles. Sí. Entre los encargados de pelear, sí, para defendernos, estaban en pleito, estaban divididos y en pugna. Así que es que la PGR y la seguridad Secretaría de Seguridad Pública tenían conflicto entre ellos. Si tenían conflicto entre ellos, ¿cómo iban a estar unidos para defendernos? No les importaba. Hay frases en el artículo de hoy, que ahorita te voy a decir el nombre, que son verdaderamente terroríficas. Armando G. Tejada, corresponsal de doña Carmen Lira. Entonces dice, el documento señala que debido a sus conflictos personales, es decir, tenían bronca, quién sabe quién haya sido, de la PGR y de la SCP, se dice ahí que las razones de que no haya más intercambio de datos es porque hay corrupción. ¿Cómo, don Felipe Calderón, es posible hacer de la guerra a lo que usted quiera si el ejército que va a combatir está dividido en pleito y es corrupto? Eso nulifica cualquier posibilidad de triunfo. ¿Cómo vamos a ir con la escopeta que tenía mi papá? Sí, sí, tiene los cañones estropeados. Cualquier tiro que salga no va a dar. Y el cañón derecho y su el gatillo, el que golpea, ese está chueco, va a golpear mal, porque el otro le está estorbando, y ahora que hay dos para jalarle, y esos están chuecos. No es posible. Nuestro elemento, nuestra arma de ataque y defensa está lesionada. Lo único que tenemos brillante, desbordante y extraordinario es la comunicación informativa, pero eso sí, entre decenas de comerciales, lo cual le resta credibilidad. Y en un noticiero tenemos 10 a 15 comerciales. No, pues ya se te olvida lo que oíste. Se te olvida hace 5 y baja segundos. De categoría. Claro, esa es la intención. Perdone, señor presidente, tenemos una computadora sí. que es implacable y entonces vamos a unos anuncios comerciales y luego lo seguimos oyendo. Sí, lo que estás diciendo entra a la jerarquía y categoría de lo comercial, que es optativo, fantasioso y generalmente tiene relación con la mentira. Ahí entra la declaración presidencial con el mismo locutor encargado de hacerlo comercial. Dime cómo lo crees. Pues te digo, Jorge, por más agentes que lleven a la frontera, por más armas que compren, más dinero que se dé de la iniciativa Mérida, por más años de cárcel, ¿cómo va a funcionar algo si todo de por sí está, si está torcido, si está inconsistente? No, las cosas no van a funcionar por ese lado. No, no van a... Mira el párrafo, subraya que una de las razones de que no haya más intercambio de sí. datos es corrupción y el miedo al hecho de que ceder información de una institución a otra se convierte en un éxito para el otro. Entonces lo que quieren perseguir delincuentes, lo que quieren es acceder a lugares superiores en la jerarquía del triunfo. Es decir, la finalidad no es arrestar a ese delincuente que está allá. La finalidad es que yo lo haga, porque si no, se va a enojar mi jefe, porque tiene que ser un éxito para nuestra institución, para que mi jefe quede bien ante el presidente y mi jefe consolide su puesto. No, hombre, por favor. Por eso, en este programa, hemos dudado de que la intención de la delincuencia sea acabar con ella. ¿Sí? Es el de la carretera en Cosautlán. Me voy a tardar todo el sexenio en terminar el camino. Y se me olvidó decirles a ustedes algo, que es cierto, los habitantes de la región decían, ya hicimos la cuenta, llevan 3 sexenios, se ha gastado tanto en nuestro camino del pueblo Coatepec-Cosautlán, por decir algo, como un peso de plata tiene, digamos, 8 centímetros de superficie, haciendo la cuenta del diámetro por 3, 14, 16, sale. Si se hubiese tapizado de pesos de plata 1950, el camino hubiera salido a la mitad de lo que ha salido ahora. Si va a haber 42 mil millones de pesos, o quién sabe qué cantidad, para combatir el narco, utilicemos para el combate en otra forma. Es mucha lana. Si hubiese 42 mil narcotraficantes, vamos a darles 1 millón de pesos a cada uno, y que ya no haya muertos, sale más barato. Es un ideal tonta, no es así, pero podría pensarse en otra cosa. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Muchas llamadas, Jorge, felicitándote a la señora Ana María Nava de Actopan, Hidalgo. Felicidades al señor Saldaña y que ojalá siga como hasta ahora, hablando con la verdad. Mario Márquez de Puebla, un gran abrazo al señor Saldaña, que es un tipapasazo, y que Dios lo bendiga para siempre. Y también la familia Farfax de Puebla, también maestro Saldaña, hoy las 3 primeras van a su salud. Felicidades. Pues bueno, ahí tienes, Jorge. A ver si me escucha Jorge Saldaña, creo que tenemos algún problemita ahí. No, ya estoy aquí. Ahí estás, Jorge. Estoy haciendo que saludo a mis amigos de Puebla porque tengo muchas ganas. Es que ahora Puebla está más cerca que Veracruz. Acá de donde estoy, sí. Y ahora con el libramiento que espero que Duarte, el gobernador... Ya prometió carreteras, ¿verdad? Ahora prometió, sí. Prometió, ya fue a Tuxpan y todo eso se supone, sí, que... Aquí habían dicho que se terminaba en este año. Bueno, ya no, pero 6 meses más si le damos. Desde septiembre debe estar terminado en marzo. Y le reclamamos afectuosamente que lo terminen ya. Porque el libramiento que está aquí a 1 kilómetro, nos evitarían media hora, prácticamente media hora. Porque de aquí a Perote es los lugares donde hay más curvas y más peligro. Ya en Perote ya hay libramiento. Uh-huh. Estando prácticamente en Perote, que es a 20 minutos, ya México estaría de nosotros a Puebla a 1.5 horas. Fíjate qué regalo tan bellísimo me hizo una persona querida más. Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y fíjate mi mano. Sí. Es un gallo con todas las características de gallo, ¿verdad tú, gallito? Está chiquito, ¿verdad? Pero terriblemente, es un gallo enano. Ajá. Y se pone a pelear con el ayer que lo trajeron. Sí. Es un regalo que aprecio mucho. Y por ahí está la gallina, que es igual de chiquita. Y parece gallito en serio, le estoy mostrando a nuestro querido público una rareza. Para mí, pues aquí no se conoce un gallito tan bien hecho, tan bien formado. ¿Es gallo de pelea? No. No. No creo, digo, no tiene. Ajá. Pero sí, y se puso a pelear con uno grande, verías, tenemos la filmación. Sí. De que estaba, pero había una reja, y se estaba peleando en medio de la reja con un gallo grande. Entonces, es un gallito que cabe en, tiene características. Es del tamaño de un pichón. Sí. ¿Mm? Entonces es un gallo muy raro y muy machito, porque también a las ve una gallina grande y también como que le habla de amor. A ver, ese sí es tu gallo, no como otros, este, ¿verdad? Es gallo, este es mi gallo. Sí. Proficoso. Mira qué matrimonio tan enano, tan bonito. Están bonitos. Y es una gallina. Bueno. Ya está. Bien, ¿qué otra cosa habría por ahí? Pues, en este documento del que estábamos hablando, en el cual es muy lesionante, muy triste el hecho que digan, oye, pues fíjate que los que combaten la delincuencia en México tienen aversión al peligro. No, por favor, aversión al peligro podemos tener cualquiera de nosotros. Pero que un hombre de armas y de combate y de habiendo aprendido y teniendo formación militar tenga aversión al riesgo. Está canijo. Eso no, es la explicación a tanta matanza por la espalda y cuando la camioneta ya va hasta allá y aunque llevaba niños, tírale. Porque tienes un miedo interior y quieres compensar tu miedo con acciones de valor. Que no lo son, pero el hecho de haber matado, yo creo que no tenía armas el doctor allá en Sinaloa, ¿o dónde fue? En Ciudad de Victoria, Tamaulipas, ¿no? Ah, no, ese fue el señor Alejo, ¿no? Sí, mataron al exgobernador. Al exgobernador. Oye, vamos a entrar a algún lugar, oye, tenemos que encontrar en Colima, ¿no? Pues di que ese. ¿Por qué está sospechoso? ¿Por qué? Pues mira lo que está calvo. Y mira lo que canoso. Y ya, porque está visto que en la película los malos son canosos. Uh-huh. Sí. Y entonces, pues mátalo, pero si no tenía armas. No, pero ¿quién te dice? No, pues si estaba re sospechoso. Y como, mira, donde mataron al gobernador es allá. La lógica indica que bajó por aquí, por esta calle. Y aquí estaba en el patio y no tenía nada que estar haciendo en el patio. Ah, pues entonces vamos a decir que era que ya matamos a uno de los criminales. Uh-huh. Y era oftalmólogo. ¿qué hizo que actuaran ahí? En el fondo, miedo. Sí, sí. En el fondo, miedo. Entonces, francamente, es muy difícil para el presidente Calderón demostrarnos que todo esto está justificado. Ojalá fuera yo el único que lo pensara así. Pero yo sé que hay millones de mexicanos y prácticamente no hay nadie, a pesar de los esfuerzos de la gente de televisión y a pesar de los ímprobos, quiero decir, muy grandes esfuerzos de los locutores y comentaristas, no hay defensores de la política calderoniana de persecución al delito. Es decir, ahora, parece saber, ya uno es muy perverso. Todo lo que está nutriendo esta guerra al delito es información truculenta para la televisión. La televisión, los noticieros y los comentaristas, seguramente que con esta matazón han subido su rating. Tienen más sarna que rascar. Perdón que lo diga yo así, que quizás estoy cayendo en lo mismo. Pero el hecho de que haya tanto hecho delictivo, tanto y tan impensables cosas que suceden en el mundo del delito en México, tanto se nos ha descubierto nuestro interior prácticamente corrupto y podrido y perverso. Ajá. Que todo ha sido motivo de noticia. Y todo viene a caer en un país donde nadie se tienta el corazón para sacar el rostro de un niño con síndrome de Down, porque hipotéticamente vamos a incentivar la conmiseración de un auditor. Estamos haciendo un ejercicio de convicción para que usted dé. Joder, está durísimo, durísimo. Y que no haya nadie en el grupo del poder. A ver si este, ¿cómo se llama? Madero. Tiene madera humana y les dice, hay límites, el poder no es omnipoder, no es omni... Ellos confunden el poder con la omnipotencia. Omni quiere decir todo. No, simplemente tienen poder para hacer el bien y gobernarnos con honestidad, y ellos confunden. Ellos piensan que es omnipotencia y que todo está justificado por el poder. Y ese concepto no cristiano, no evangélico, el nazareno que ustedes dicen seguir, por el que van a comulgar cada 8 días y los hace ser cercanos al cardenal, el que sea, el patrón de ustedes no decía eso. Están traicionando totalmente la doctrina de Cristo, desmembrando, por no decir de otra palabra y de otra forma, las esencias más nobles del país. Y voy a decir, pues, oye, estás exagerando, a mí no me pasa nada, sí, pero es que somos 1,110,000, y en esos 100 millones, evidentemente que hay una cantidad muy considerable de personas que están sufriendo atropello, violación, mal uso, corrupción sistemática, falta de cumplimiento de todo, es decir, el desmadre total en muchos de los ángulos del país. Ahora, si exagero, yo conmino y apreciaría muchísimo en que me dijesen, mira, es que hay este ángulo que va muy bien. Bellas Artes, aquí a todo mal. Tienes razón. Exageré. Bellas Artes, no. O el teatro de la ciudad, no. O la cultura en el Distrito Federal. O la Filu de Guadalajara, cierto. Cosas que no son imputables a la esencia misma del poder político, sino a la voluntad de unos cuantos que tienen la jerarquización de los valores para quienes la cultura sí funciona. Perdón no haber excluido a la Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que ya dio verdaderamente las esencias más puras del qué decir, uniéndose a la televisión en Iniciativa México. Es un punto de vista, desde luego, que puedo rectificar con todo el respeto que me merece, no la televisión, sino el doctor Narro Robles. Adelante. Pues, Jorge, yo creo que es cierto. Hay muchas maneras de que este país salga adelante, y específicamente, pues, en la guerra contra el crimen, habría otras formas, otras ideas de cómo canalizar recursos, instituciones, psicólogos, psicoanalistas, no sé, trabajadores sociales, para que esto fuera diferente. Y te digo, insisto, no valen el número de años de condenas, no vale la compra de armas, si finalmente, por principio de cuentas, los ciudadanos ya no creemos, tenemos una percepción diferente a lo que piensa el gobierno. Creemos que hay pues un funcionarios corruptos, quizá un gabinete que no funciona del todo bien. Y por ejemplo, un ejemplo de esto, te lo digo hoy que salió la noticia, la señora Isabel Miranda de Wallace es una muestra latente de todo esto. Ella evidentemente no confió en las instituciones de procuración de justicia, y ella se lanzó para buscar a los secuestradores de su hijo. Los resultados los tuvo, y finalmente pues ahora cayó el último de los secuestradores. Ahora espero que sí finalmente pueda encontrar el cadáver de su hijo, pero es una muestra latente, ella como muchos otros ciudadanos, de que en este país no funcionan muchas cosas, Jorge. Claro, pero lo que esta señora corresponde, si vergüenza tuviesen, es pedirle perdón. Sí. Y lo que tú dices corrobora perfectamente, y ya tuviste la gentileza de darme la razón, evidentemente, y demostrar fehacientemente de que no mentimos. Es decir, en cuanto que un ciudadano se tiene que convertir en policía, puesto que la justicia mexicana no opera, no funciona, tiene miedo a los riesgos. Claro. Y no solo que tenga miedo para enfrentarse al delincuente, tengo miedo de entrarle, y porque tengo que compartir mi información con aquellos, y si aquellos de otra dependencia logran la captura del delincuente, aquellos van a tener un mérito. La televisión les va a dar sus 15 minutos y a mí me va a regañar mi jefe, entonces mejor no le entro. Ándale, exacto. Adelante. Una pausa nuevamente, enseguida regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Muchas llamadas felicitándote, Jorge. Vamos a ver si podemos leer todas el día de hoy. Dice el señor Cruz: saludos, felicitaciones por su cumpleaños. Efectivamente, tenemos un gobierno de rateros, y cada fin de año y cada final de sexenio se nota, porque se llevan todo dentro de los aguinaldos. Y en el año de Hidalgo hay que hacer algo, y por favor, ojalá que pueda mostrar otra vez sus gallitos y dónde los podemos conseguir. Yo les digo, aquí voy a preguntar, porque ese es un criador de México, según me explicaron. Y que yo, si los puedes mostrar de nuevo, Jorge. Pues ya, ahorita voy a ver, a ver si da tiempo, ¿eh? Mira, una muy chistosa que dice de mi gusaca, aquí voy a decir lo que tienen en el Twitter. Dice: todos cumplimos años, pero a muchos como a mí los años no nos cumplen. Está bien, gracias, sí. Compañero, adelante. Buenos días, señor Saldaña y Betty. El pueblo mexicano no necesita caridad empresarial publicitaria, solo necesita justicia en su vida diaria. Bien. Bueno, también la señora María Alonso de Narvarte: saludos a todos, felicita al señor Saldaña por su cumpleaños y le desea lo mejor. También Arturo Gálvez lo felicita por su cumpleaños. Gracias. Y también felicita a la perspicaz Betty. Rosa María Ballesteros dice: sobre el Teletón, señor Saldaña, opino que todo el programa es una burla. ¿Cómo se permite que Lucero baile con una persona en muletas? Es hasta ofensivo, ¿no le parece? No, es que no es ofensivo. Yo creo que hay una necesidad de utilizar a todo lo que pueda despertar, o sea, un gancho para aportar dinero. Claro, mira, te lo voy a decir en una palabra. Sí. No por nada, sino porque así lo siento, no es adorno. Una vez yo llegué a buscar a un admiradísimo personaje mío, Pedro Flores, el que hizo la canción Perdón, vida de mi vida, perdón, cariñito amado. Era un viejito, bellísimo, por cierto, mulato de aspecto, que estaba agonizando en su cama con su cosa de oxígeno. La muerte de Pedro Flores era una noticia latinoamericana en aquel año de 1955 o así por ahí. Entonces llegué con mi cámara, me vio su hija, lo puso muy propio. Don Pedro, balbuciente, me dijo que estaba en una enfermedad grave, que era su vejez y todo. Lo filmé. Ahí está la grabación. Nunca tuve los arrestos para pasarlo. ¿Cómo iba yo a pasar a un señor agonizando, aunque hubiese sido una noticia? No soy periodista. No soy periodista. Pero aquí ven a un niño con un síndrome de Down y lo convierten en una aportación económica. Es su criterio. Yo creo que ni siquiera se dan cuenta. Yo creo que Lucero ni siquiera se da cuenta. Pero en fin, adelante, por favor. Juan Rivas también nos llama y dice: gracias por enseñarnos, lo único que tenemos que celebrar afortunadamente es otro cumpleaños del señor Saldaña. Un gran abrazo para usted, señor Saldaña. Gracias, aquí también lo dice Mario León García, felicidades por su cumpleaños. También lo dice Cam 1007, ya está. Y otro que me cantan las mañanitas con letra. Estas son las mañanitas. Sí. Gracias, Magus de San Luis Potosí. Adelante, por favor. Pilar Gobea también llama para felicitarlo por su cumpleaños y felicidades al equipo. La señora Tenorio solo llama para felicitar al señor Saldaña su cumpleaños. Guillermo Suárez Gómez lo felicita por su cumpleaños y pide que el programa dure más tiempo, que es un deleite escucharlo. Muchas gracias, señor. Muy y ya están amable. Ahí está el gallito, ¿verdad? Ahí pues está. Sí, me dijeron que lo enseñara nuevamente y se los enseño a ustedes. La gallina dice que ahorita no puede venir porque ya vamos a terminar. Muy bien. Gracias. Oiga, y dicen que ¿cómo se llama el gallo? Tuntum le iba yo a poner. Pero... bueno, entonces, vamos con el notipoema de hoy, que dice diciembre 5, obviamente, mil. Bueno, es a propósito del Teletón. Por favor, óyelo, mi querida Betty. Luego está en notipoemas.co.cc. Creo que sea revelador. Particularmente les gustó a varias personas que lo han visto aquí. Después de la vorágine, los niños, ¿qué van a hacer en sus mañanas tristes? Preguntarán con ansia, ¿no me viste? Y buscarán un rasgo de cariño. Su rostro etéreo, angelical y vago, perseguidor de estrellas nebulosas, confidente de pájaros y rosas, sabrá que no es un dios, que no es un mago. Ese niño engañado con sus males ha de seguir su mísero destino. ¿Hay programa? ¿Se graba? ¿En qué canales? En mi silla de ruedas desiguales tuve llamado y triunfo, luz, destino. Fui usado para fines comerciales. ¿Se entendió, mi querida Betty? Esa es la sensación que nos queda a todos, Jorge. Sí, el que somos usados, no solamente ellos, sino todo el pueblo de México. Todos, ¿verdad? Finalmente. Sí, pero pues bueno, ellos son más vulnerables, obviamente. Pero como que sí da coraje, ¿no? Eso no se puede, no. Yo creo que ahí hay una cierta especie de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha de estar ocupado cobrando su aguinaldo. Sí. Pero, por ejemplo, cuando a alguien lo llevas a la televisión una o dos veces, es una adicción, se acostumbra. Hay gente que yo he llevado a la televisión una vez, una uniquita vez, y ha cambiado su vida. Puedo dar el ejemplo, pero pienso que pueda lesionar a alguien y no los doy. pero hay gente que al ir una vez, imagínate tú a un niño cuya sensibilidad está o incentivada o alterada o diferente. Lógicamente que tiene una esencia de decir, del triunfo, del ser, del fincar su personalidad. Obvio, eso no lo quita la enfermedad que tenga o la minusvalía, y lo llevas y luego lo avientas un año hasta el otro año si es que tiene algo de atractivo. Creo que en eso no se pensó. ¿Qué les van a dar a esos niños ahora que no va a llegar la televisión, las luces, cámara, lucerito ya no vino? Chin, hay que pensarle, ¿eh? Adelante. Y también, Jorge, nos llama la señora Elena Pérez de Gustavo Madero. Opina que es aberrante lucrar con los niños del Teletón, que como dijeron, el mundo está podrido. Y también el señor Agustín Díaz dice, todos los presidentes de los partidos son unos corruptos. El senador Madero también lo es, porque como sustituyó a Santiago Krill en el mandato que tenía de presidir al PAN en el Senado, nunca habló de Isosa, empresa de Francisco Gil, y de Santiago Krill, que como dice que cómo succionó dinero anualmente a la Secretaría de Hacienda. Y felicidades por su cumpleaños, señor Saldaña. Ya muchas gracias a mi amigo Domingo Mugira, que me acaba de llamar, y gracias a las personas del Twitter, que son varias y no tengo el tiempo de mencionar. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge, y que te la pases muy bien este día. Con un abrazo. Gracias, gracias. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Ay, no, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia sobre un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va. Que hay en el horno, nos vamos a hallar. No pienses más, échate un lado, que a nadie importa si nace aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.